El hombre que yo amaba un día nos dejó. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó, dejándome una pena en el corazón. Por esto lloro sola, lloro sin su amor. Dejándome una hombre que yo amaba.